allá. No en. Abo. Destacado Abo. Destacado ah, allá, no. En, fui no. Uno más de los muchachos que se la bancó como pudo. En Borbón. A Borbón. A Borbón. Sí, me hay que andar explicando. Porque bueno. En sería que hubiese sobresalido que por el resto. Por y encima. En realidad fui uno más del montón destacado de los muchachos. Destacado a Borbón, el señor Javier Enrique Ramos. Feliz cumpleaños, Mara. Gracias. Igual te voy a dar un sopapo, porque lo de mascarón te lo escuché clarito. No, quédate mascarón. Tranquilo que cuando dijiste, se corte. No. Pásame la cinta, Gonzalito. Vos dejas siempre aire, flaco. Era trompado. No sé, pero... Sí, perdón. ¿Terminado? Ya está. Sí, comprendido. Terminado. Bien. No lo tenemos inspector, como le gusta decir a don Daniel Alfredo, al doctor, al garante de las cosas bien hechas en este programa, razón por la cual hoy puede pasar cualquier cosa, el doctor Alejandro Amendolara, que está verificando el normal funcionamiento. Fiscalizando también. Sí, de alguna manera. ¿Cómo no? Del Congreso. De un evento extraordinario, realmente, un evento extraordinario. El cuarto Congreso Nacional de Historia Militar, homenaje a los veteranos de la Guerra de Malvinas, que se está llevando a cabo en el centro de la ciudad de Buenos Aires en este momento, durante el día de hoy, miércoles y jueves. Muy interesante, hablan los veteranos, cuentan la parte de la historia que les ha tocado vivir. Aquí Marta Ranzanz ha subido un video de la presentación del general de brigada retirado, veterano de guerra de Malvinas, don Roberto Reyes, del Regimiento de Infantería 25, jefe de la sección Gato de la Compañía C del 25 en Darwin. Uh-huh. Que ha sabido estar por acá en algún momento con don Schimmler, también sí, del 25. Así que gracias, Marta, por permitirnos compartir a los que nos hemos ido por allá. Tal vez el cero no, tal vez sin el cero sí. Tal vez. Me hace que no con el dedito. Bueno, adelante, estudios. Vos sabés que es muy interesante el trabajo este del Congreso. Creo que es la primera vez que se hacen tres días dedicados a Malvinas con los trabajos individuales de los veteranos de guerra que lo presentan ellos mismos. Así que espero, no sé, yo no le pregunté en ningún momento a Alejandro eso. Alejandro está allá. Si hay alguna posibilidad de debate o de charla luego informal con la gente que está presente, porque hay cosas que realmente son interesantes de bucear para la gente. Obviamente. Temas que de pronto para los veteranos pasaron de largo, pero para el hombre común de a pie como nosotros, arrimados a la historia de Malvinas, tal vez pueda ser interesante. Así que bueno, confío en que lo estén pasando muy bien. Descuento que es así. Acá Marta está diciendo que no habrá terminado. No les digo porque no termino de entender bien el posteo de doña Marta Ranzanz, pero Alejandro hace un rato me contó que estaban exponiendo Frontera y Don Eric. Y los muchachos del Istmo de Darwin. A las 18:11 Alejandro me cuenta que comenzaba la locución, la presentación de Frontera. Bueno. Bien, Frontera, para aquellos que por ahí recién se engancha, Frontera, Regimiento de Infantería 12, Darwin. Por si hay, viste que el público se renueva, y nosotros hablamos con una soltura de gente porque tenemos un buen trato y relación, y hay veces que vos decís, ajá, ¿y quién será este? Tenés razón. En la frontera, preguntan, que da para el chiste, ¿no? Tenés razón. Bueno. Pero no, no está mal, ¿no? Son cosas que uno se mal acostumbra. Me pasa a mí que yo por ahí me dicen, ¿y qué le pasó a la máquina? No, tuve que resetear porque la IP estaba desconfigurada. ¿Qué es lo que? Y tenés que hablar en castellano. Claro. Dani, ¿hay dificultad con esa comunicación? Dice que sí, dice en que un sí. Gesto adusto y preocupado. Sí, sí. Lamentablemente vamos a chequear el número de nuestro invitado. Porque está faltando un numerito. Si es un móvil, le está faltando algún prefijo. Y si no es un móvil, el 15 tal vez falte. Con el 15 ya probamos y no acuerdo. También, no, porque es de Córdoba. Pero tiene que faltar un numerito acá. A ver, pero no, vamos a chequearlo. No. Bueno, sigan ustedes. Bueno, porque no es fácil esto. No, me imagino que no. Bueno, a ver, ¿a quién tengo en Córdoba? Como para buscar el teléfono y decir. La posibilidad de llamar mientras hablamos. Perdóname, ¿quién te dio permiso para sentarte ahí? Norberto. No, en no. Este dijo momento, foto quiero. No, dijo sigan. En este. No sentate ahí. Bienvenidos a este rinconcito. No, eso ya lo dijo, ¿no? ¿Le puedo pegar una patada en los dientes, Norbert? No. Y hacerlo sentar en su lugar como corresponde. Seguimos con el programa de ley. No está el garante. Y esto. Puede llegar a ser un caos en cualquier momento. No, yo que vos le miraría la cara a Norbert antes de seguir. Está buscando el teléfono. Sí, sí, vos mirale la cara igual. Mirá. Don Alberto, si usted está ahí. Sí, recién estábamos hablando justamente. Mira. Vamos a. Que aclaramos quién era, porque es una cuestión de que a veces se pasa, de que uno se acostumbra y decimos, sí, porque estuvo Drupi acá sentado con nosotros y vos decís, ajá, ¿y quién será Drupi? Pero hemos aclarado quién es nuestro invitado, ¿verdad? Yo desde no. Afuera me perdí. Ah, no. No, porque no queremos. Mantenemos el anonimato. Como viene la mano, sí. Por ser este el penúltimo programa del año, realmente es una falla mía, de las que aparecen últimamente una detrás de otra. Pero. La gente de la tercera edad debería llamarse a retiro. Y dejar que los demás. Y no me hagan calentar. Porque si tengo que trepar 7 metros de alambre de púa, claro. Lo voy a hacer. Paco, ¿no sabés qué me pasa? Yo estoy pasando hoja por hoja donde yo tengo anotado todo lo que hicimos durante todos estos años. Y no aparece. Y me llama la atención Fulano y me quedo colgado pensando en Fulano. Y después te olvidás qué es lo que estás buscando. Claro, ahora te fuiste de allá. No. Bueno, pero eso no es la edad, eso es otra cosa, porque yo hago lo mismo. Ese es tu lugar. Voy a buscar algo y digo, mirá, y me quedo enganchado. ¿Será posible? ¿Qué pasó en el grupo? De Facebook apareció. Adelante, móvil. Apareció un inglés asociarse. Sí, hoy le dimos ingreso a la solicitud a un veterano de guerra inglés de los Royal Marines, al menos es lo que el caballero manifiesta. Indica. Uh-huh. Que está buscando información sobre la gente que combatió en el Harriet, así que ahí mismo le mandé una notificación al guardián del Harriet, me refiero al subteniente en comisión, Lautaro Jiménez Corbalán, RI4. Muy bien. Así que estamos a la espera de que se contacten y se cuenten sus cosas, si es que se tienen que contar, y todo muy bonito. Pero será posible, pueden creer que no lo encuentren. ¿Te puedo ayudar yo? No lo encuentro yo acá, menos lo vamos a poder encontrar vos, gracias Javi, pero yo por esta razón me lo anoté en la hoja de hoy, del programa de hoy, para hacer derecho viejo. Lo que tenía que hacer. ¿No se te ocurrió agendarlo en el teléfono por casualidad? No, porque el teléfono está tan agendado. Creo que no, porque estoy haciendo 50 cosas al mismo tiempo. Ninguna bien, les aclaro, No, bueno. Ninguna me sale bien. Pero, bueno, ya será peor. Porque estas cosas solas no se arreglan. Se complican nada más. No te creas, Mira, sí, Javier. ¿Viste? 0351. No, bueno. ta. Pero una gran puta. Toma, acá tenés el papel. Si es igual. Acá. Sí, señor. A ver. No, es distinto. Ah, ¿viste? Acá tenés. Acá tenés la gran zorra. Entonces. Toma. Zarlanga Sarasa. Bien, Javier, que me hizo dar cuenta. ¿Y qué cacho noté yo acá? ¿Será posible? Yo, porque a mí se me hubiese ocurrido agendarlo en el teléfono, porque sí, después, entre todo el quilombo... Sí. Tengo 980 contactos en ese teléfono. Ajá. El teléfono está que explota. Cada vez que quiero subir uno nuevo, me dice que otro más, ¿viste? Sí. Y tarda en llegar. Mirá, don Luis Berta, el Skyvan, sí, a Bourbon. PA50. Roberto Baruso. Teléfonos que acabo de encontrar, ¿no? Así como... Don Barriento. Uy, Barriento me invitó. Asado, uy, me invitó, vamos. Don Barriento. Hay asado, vamos. José Badolato, Jorge Suárez y Marcelo Hielo, la gente del 7. Del 7, sí. ¿Te acordás? Carlos Chanampa, Sergio Cuevas, Pedro Saucedo, el entonces subteniente, hoy general, José Navarro, Oscar Protronieri, Esteban Miguel de la Madrid, Mauricio Angulo, Guillermo Corbella, hoy hablábamos de ellos, mirá. ¿Viste? Diego Pesaresi, un abrazo. Pesaresi, Diego, si está sí, por ahí. Del 25. Don Rafael Molini. Qué bárbaro. Ovalo Aguirre. Molini va. Ovalo Aguirre, Rubén Eduardo Martín. Sí. Tu amigo de la prefectura. Sí, de prefectura. Adrián Polo, Omar Liborio, la gente del 155. Entró Daniel con el teléfono en la oreja. Sí, tengo dos noticias para darle, ingeniero. Sí, adelante, estudios. Una buena y una mala. ¿Cuál prefieres? Dame la mala. Hola. Sí, buenas noches, señor. Don Alberto Macías. Señor, un placer escucharle. ¿Cómo le va? Esto es radio en vivo. De esta radio en vivo. 16. Auspició este segmento. Bien. Claro. Bueno, no nos Gustavo Peluso, don Arnaldo Funes. No. Estamos tratando de comunicarnos con don Alberto Macías. Sí, no nos dispersemos. Don Alberto Macías. Dame una introducción a mí, que soy un ignorante absoluto de lo que sucedió ahí. Bueno, ahora tengo dos noticias buenas. ¿Las dos buenas? Sí. Qué grande. La anterior era una buena y una mala. La buena era que habíamos dado con el celular. La mala era que el celular daba apagado. Oh. Y ahora las dos buenas. El celular da prendido. Bien. Así que nuestro gran operador, el flaco, se está ocupando. Bueno, intensamente con los dedos en los botones. ¿Ya te comunicaste con don Alberto? Sí, ¿le dijiste que lo estábamos llamando? Recién y que lo estábamos llamando. Reitero, hacemos una breve... En condiciones normales de presión y de temperatura pediría disculpas por estas desprolijidades, pero no seríamos nosotros si no tuviéramos esta... Exactamente. Bien, el tema es así. Grytviken. Sí, allá en la loma del... Grytviken. Sí. Por el final de abril... Sí. El submarino Santa Fe deposita en Grytviken al famoso grupo Golf. Uh-huh. ¿Sí? Que son no es más ni menos que un grupo de infantes de marina que van a hacer la presencia militar, a reforzar al grupo, pequeño grupo de hombres que estaba Davidov. No, es claro que estaban con Davidov, que habían ido con Davidov. Estamos en comunicaciones, pero qué grande, mire, espere que me pongo los auriculares. Qué grande. Don Alberto, buenas noches, ¿usted está ahí? Sí, Norberto, ¿cómo le va? Buenas noches. Pero, qué alegría, mire, ¿cómo anda? Don Alberto Marcías, para ustedes, suboficial de la Armada, tripulante de Lara Santa Fe. Gracias por atendernos, señor. No, muchas gracias a ustedes por llamarnos. Nos acordamos siempre de ustedes, nosotros. Bueno, muchas gracias. De corazón se lo digo, porque en su momento también hablamos con don Funes, que estuvo por acá, con el capitán Vicaín. Usted sabe que le estaba contando a los muchachos que era lo que hacía de vacaciones con el grupo Golf el Ara Santa Fe en Grytviken, allá está tan lejos en ese rinconcito nuestro de la patria, por los fines de abril de 1982. Así es. 70 y tantos hombres, 76 hombres de tripulación, ¿verdad? Sí, cerca de 80 hombres. Cerca de 80 hombres. Yo quiero que, si me permite, Alberto, le cuento a los muchachos algo que me pasó a mí en lo personal. Un día me invita el capitán Vicaín a una comida de fin de año ahí en el puerto, porque se juntaba la tripulación del Santa Fe. tuvo la amabilidad de invitarnos a don Alejandro Amendolara y a mí a compartir esa mesa con ustedes. Y yo no conocía a nadie salvo al capitán Vicarín, al que le había entrevistado. Y en la puerta había un señor con una sonrisa que compraba recibiendo a la gente. Entonces yo le digo que soy invitado del capitán Vicarín, y ese señor con esa sonrisa tan amable y tan compradora me invitó a pasar. Y cuando se hizo un costado de la puerta lo vi caminar con dificultad. Y se me arrugó el alma, porque yo sabía que era usted, Macías. No lo conocía. Así que, después de haber leído tanto acerca de las cosas por las que usted debe pasar junto con la tripulación del glorioso Santa Fe, lo tenía ahí frente de mí y no lo podía creer. Así que... Muchas gracias, Norberto. Y la verdad, muchísimas gracias por todo lo que hacen ustedes por la causa Malvinas junto con Alejandro, ¿no? Señor, al lado de lo que han hecho ustedes, lo nuestro es tan mínimo que debería no mencionarse. Por favor, nosotros tenemos mucha gente joven que nos escucha, afortunadamente. Compartamos con ellos cómo salen ustedes de Bahía Blanca, de Mar del Plata. ¿Usted había participado del 2 de abril también con la tripulación, Alberto? Sí. Alberto, participamos en la Operación Rosario junto con la comunidad de la Marina. Sí, sí, lo sé, pero quería saber si usted era parte de la tripulación en ese momento también. Sí, yo hacía un año y algo que estaba ya embarcado en el Santa Fe, sí. Ajá. Sí, claro. La operación Rosario, que llevamos un grupo de buzos tácticos, ¿no? para que desembarcara e hiciera una limpieza, un barrio de playa para poder desembarcar el resto de la tropa, ¿no? ¿Cómo era el ambiente dentro del submarino en ese momento, señor? ¿Era complejo? ¿Era tenso? ¿Estaba tranquila la gente? ¿La muchachada confiada? Sí. Digamos, más que todo, yo creo que la Operación Rosario, más tranquilo. Después, por ahí, ya cuando se nos encomendó la misión Georgia, llevar el grupo Gorky, bueno, y todos los pertrechos y víveres que se nos ordenó llevar a Georgia, el ánimo por ahí ya no era el mismo, ¿no es cierto? Uh-huh. Porque sabíamos por ahí que era una misión media complicada. No así tanto por ahí en la Operación Rosario, que fue medio de incógnita, y gran parte de la tripulación por ahí zarpamos sin saber a dónde íbamos, salvo bueno, el comandante que tenía orden precisa, ¿no? Ahora, pero en general, si usted me pregunta, sí, en las dos travesías, tanto para el 2 de abril y después la misión Georgia, la tripulación guardó la calma, guardó la cordura. No recuerdo ningún episodio, digamos, extraño. Al contrario. Yo lo escucho muy bajito, no sé cómo usted me escucha a mí. Bárbaro, como si estuviera sentado aquí con nosotros, mire. Ah, bien, perfecto. Como si estuviera aquí con nosotros, don Alberto. Ahora va a hacer magia nuestro operador técnico y nos va a escuchar mucho mejor. Bueno, muchas gracias. No, le tiramos unos mangos, obvio, si no funciona. Claro, no, esto lamentablemente es así. Así está el país, mire. ¿Otro de 50 hay que poner? Pero, ¿qué día hoy tenemos? Bueno, don Alberto, usted sabe que aquellos días que siguieron al 2 de abril fueron de muchísima emoción, de muchísima algarabía en la República Argentina. Ustedes permanecieron cerca de las islas un par de días o se volvieron sobre el pucho de haber completado la misión que llevaban. No, quedamos en patrulla, sí, dos o tres días alrededor de Malvinas. Y bueno, después regresamos al norte de Mar del Plata. Pero sí, fueron dos o tres días de patrulla. Bien, cuando llegan a Mar del Plata hay movimientos de preparación, de alistamiento nuevamente, por si acaso, o ya había otra misión, estaba la otra misión dando vuelta. No, ya estaba la otra misión dando vuelta. Lo único, bueno, que había ya había que cargar la navegación iba a ser más prolongada, claro. Entonces había que cargar más víveres, se cargaron más torpedos, se le hicieron las reparaciones de rigor que necesitaba el submarino. Tenemos que recordar que el submarino era un submarino para esa época, era un submarino viejo, ¿no? Claro, o sea, de la Segunda Guerra Mundial. Que había tenido una pequeña participación en la Segunda Guerra, entonces había algunas entradas de agua por los cojinetes, algunos motores se tuvieron que reparar, y bueno, todo ese alistamiento nos llevó algunos días hasta trabajando contra el reloj para ponerlo más o menos al submarino en condiciones para una navegación por ahí más prolongada y enorme. Mares por ahí más complejos, ¿no? Enorme, una trayectoria de muchísimas millas para un buque de esas características, ¿no? Totalmente, con su vida útil prácticamente agotada, sus baterías estaban ya en desuso. Sí, una navegación complicada, El gemelo... Por ese motivo, sí, es que la navegación se hace gran parte navegando en superficie, ¿no? Claro. Y tocándonos por ahí, mares bastante complicados, con tormentas y todo lo demás, que eso dificultó bastante. Quiero recordarle a los muchachos que había un gemelo del Santa Fe, del Santiago del Estero. El Santiaguito, que se lo sumerge en la misma base de Mar del Plata con el propósito de engañar a los curiosos, digámosle así, para que pensaran que estaba en operaciones ese buque también, ¿no es cierto? Cuando en realidad... Al Santiaguito lo terminan llevando, entre Gallos y Medianoche, a la base, y lo camuflaron entre medio de dos destructores en la base naval de Puerto Belgrán. Ah, ¿sí? Claro, lo sacan de la base de Mar del Plata. De Mar del Plata, porque no estaba operativo, lo sacan y navegando de noche y lo ponen, lo entran al puerto de Puerto Verano y lo ponen entre medio de dos destructores como para, bueno, despistar al enemigo, ¿no? Para que pensaran de que ese submarino también estaba en patrulla, claro. Sí. Y gran parte de muchísimo de los repuestos que necesitamos, se sacó antes de la partida de Georgia, se sacó de Santiago porque era en gemelo. Claro. Hasta una escotilla, creo que no entraba agua en Santa Fe. Reemplazaron una por la otra. Se reemplazó por una de las escotillas anécdota, sí, ¿no? Sí. En el ejército se usa mucho eso con los tanques, por ejemplo. Hay uno que es donante, le llamamos, ¿no es cierto? Entonces ese provee de repuesto a todos los demás para que los demás por lo menos estén en servicio a costilla de uno, ¿no? Claro, sí, seguro. Es la necesidad de aquellos ejércitos que no tienen a su disposición todo lo que quisieran tener, sino lo que pueden tener. Sí. Y la sapiencia también muchas veces y la inteligencia del argentino, ¿no? Que de cualquier cosa sale adelante. A puro corazón, mamá mía. Sí. Yo leí en algún momento que cuando ustedes comienzan la segunda travesía hacia Grytviken, una dificultad técnica los tiene uno o dos días parados totalmente. ¿Puede ser? ¿En la travesía? En la travesía a Georgias. Yo recuerde, no, ajá. Pero bueno, yo no recuerdo haber estado parado. Ajá. Sí, que fue una navegación complicada, que nos rompió parte de la vela, teníamos problemas con los motores, pero no al punto de estar parado. No, inclusive, bueno, me leí, porque uno, bueno, después de tantos años, como que, y estando adentro de la lata de sardina, por ahí uno pierde la noción de las cosas y del tiempo, por ahí, ¿no? Pero no recuerdo ese episodio. ¿Cómo se hace, Alberto, dentro la vida dentro del submarino que no le permite a uno saber si es de día o es de noche, ¿no es cierto? Sí, en verdad habría que preguntarle a los viejos lobos de mar, pero yo en el poco tiempo que pude navegar, 2 o 3 años, y era la época que por ahí se navegaba mucho, ¿no? Claro. De 15, 20 días. Y los presupuestos de las Fuerzas Armadas eran distintos, entonces eso nos permitía hacer más ejercicio y todo lo demás. Yo era demasiado joven, por ahí uno cuando es demasiado joven pierde la noción de muchas cosas, pero Mi hijo me pregunta, tengo hijos grandes, me pregunta, ¿volvería a hacerlo? Sí, me encantaría, no creo que me lleven, pero la verdad que me gustaría hacer una navegación. Usted tiene un hijo médico, ¿no? Usted tiene un hijo médico. Estamos un poco locos, qué sé yo. Pero, no, digamos, yo la verdad que la pasé bien, y mis camaradas también, no recuerdo a ninguno, uno se va acostumbrando, y el biorritmo es como que... Y es una costumbre, digamos, ¿no? Es como que vive en el sur y casi todo el año de noche, ¿no? Claro. Sí. Y está expuesto al viento y no le hace nada porque está habituado. Está habituado, exactamente. Sí. Acá... Pero bueno, particularmente, yo digo que mis mejores años han sido ahí, ¿no? Qué lindo. Sí. Qué lindo. Acá Ramos, que es infante de marina, un soldado, un conscripto de clase, veterano de la guerra de Malvinas. Un abrazo grande para él. Buenas noches, cabo segundo, ¿cómo le va? Hola, buenas noches. ¿Del glorioso 25? Del 23, señora. Del glorioso 23. Del 23. Del 23, sí. en Borbón. Sí, me hacía seña que otros pasan a la sombra, pero encadenado. Me hacía seña como no, que hay otros que van en cana y entonces pierden la idea de la noche y el día. Cuando recién hablaba del tema de los horarios, me hizo acordar de la estadía prisionero en Bahía Ajax. La mayor parte del tiempo estábamos adentro del frigorífico, que no teníamos ventana hacia al exterior, ni puerta, ni nada por el estilo. Y la única manera de saber qué parte del día era fijándote la hora en el reloj. Más o menos. Claro. Así es, bueno, nos pasaba lo mismo en el submarino, ¿no? Nos pasaba lo mismo en el submarino, así es. ¿Los relojes del submarino están marcados sobre 24 horas? ¿Cómo son? ¿Son relojes comunes? Sí. Ah, sí, comunes. Sí. Me acuerdo que teníamos uno ahí en el comedor de tropa y bueno. Sí, un poco como que, uno después un poco como que se olvida el reloj, sí, ¿no? Alberto, ya que menciona el comedor de tropa, ¿se comía bien en el submarino? Sí, se comía muy bien. Se comía muy bien, sí. Mira. Sí, se comía muy bien. Teníamos una cámara frigorífica bastante generosa, ¿no? Y a pesar de que éramos muchos, y más aún porque llevábamos este grupo de... Claro, a los infantes de marina, claro. Al grupo Golf, que después, bueno, no sé si usted sabe la anécdota. ¿Por qué el grupo Golf? A ver... No, yo sé que se llama, yo sé que se llamaba Golf, pero no sé por qué le pusieron Golf. Pensé que tenía algo que ver con la letra G de gato. No, el grupo Golf, porque tengo aquí en Córdoba, tengo dos amigos que fueron con nosotros en submarino, que viven aquí en Córdoba, nos juntamos siempre. Ellos estaban destinados en distintos puntos del país, distintos puntos de destino de la marina, ¿no? Uno en Buenos Aires, otro Puerto Belgrano, y así. Otros creo que estaban ahí en Río Santiago, y en el lado de la Plata, y llega el radio, y bueno, creo que los que estaban en Puerto, dice, che, nos tenemos que presentar mañana en la base naval de Mar del Plata. ¿Qué haremos ahí? Se preguntan entre ellos, porque hasta ahí no sabían. Cuando llegan a Mar del Plata, creo que ahí le dan las indicaciones que iban a ser trasladados por el compañero Santa Fe a Georgia, ¿cierto? Sí. Entonces dice que uno le dice, y bueno, dice, nos mandarán a jugar al golf, porque la base naval es enfrente. Y bueno, y me comentan ellos que ahí les queda el grupo golf. Ahora, no me diga. Me lo contaron en primera persona, así que por ahí les tengo que creer, digo. Uno se imagina toda una situación táctica. Claro, golf eran las siglas de grupo de operaciones de la flota. Claro, dice que se preguntan entre ellos. ¿Qué nos mandan a hacer? Dice la base naval de Mar del Plata. Y el otro, más rápido, le contesta, y bueno, dice, nos mandarán a jugar al golf. Pues ya había estado de pase ahí, sabía que el campo de golf está enfrente de la base. Mira vos. Menos mal que nos mandaron a jugar a la piragua, o algo por el estilo, no se les ocurrió otra cosa, porque si no íbamos a tener serios quilombos históricos. ¿Cómo explica la historia? Totalmente, sí. Así que mira, y así les quedó a los tipos del grupo golf. Increíble. Increíble. Y dígame una cosa, metiéndonos en ese viaje, ya llegando a las Georgias, ¿ustedes saben, el capitán los tiene al tanto de las actividades de la flota alrededor, de la flota inglesa? No. Mejor no saber. Mejor no saber, sí. Y el sonarita nuestro había detectado un rumor en el sonar, y por eso el comandante muy astuto, el capitán Micaín, que aparte de muy buena persona, es un excelente profesional, fue un excelente profesional. Bueno, navegó tirándose a la costa con el peligro, ¿no es cierto?, de tocar alguna toca abajo, porque un avión de superficie, entrar a la noche a la bahía. Y bueno, para que la poca profundidad que había, los sonares de ellos pudiera confundir con la roca y todo lo demás y pasar desapercibido. Según testimonio de los ingleses, una vez después que tuvimos primero de ellos, era que no nos habían detectado. No sé si fue verdad, no sé si fue mentira, pero nos dejaron ingresar. No sé si el servicio de inteligencia de ellos sabía que llevábamos víveres y equipo de comunicación y todo lo demás y nos esperaron a la salida, o realmente no nos detectaron. No lo sabemos. Conociendo el paño, Alberto, me animo a pensar que si los hubiesen podido echarle el guante, lo hubieran hecho, Sí, sin dudarlo. Sí. Lo que sí me parece raro es que el sonar nuestro detectó la flota de ellos, por lo menos una de las unidades, y que ellos no se han detectado. Pero bueno, los ingleses hablan de que esa maniobra que usted relataba recién, del capitán Micaín, de recostarse sobre la costa, ha enmascarado los ruidos del Santa Fe, y eso fue lo que los hizo perderlo, porque lo tenían enganchado aparentemente. Aparentemente, bueno, sería esa la explicación. Así que bueno, llegan a Grytviken. Llegamos a Grytviken y entramos a la bahía más o menos tipo 12 de la noche. 12 de la noche, y bueno, y empezar el operativo de desembarco de personal y desembarco de víveres y de equipo de comunicación, ¿no es cierto? Que ahí hemos llevado a esta gente en un lanchón. A mí ese lanchón hizo varios viajes del medio de la bahía hasta el puerto de Grytviken para desembarcar las cosas. Una pregunta, don Alberto. ¿Por dónde salían las cosas? O sea, la carga del submarino. ¿Por esas escotillas redondas que uno ve en la fotografía? Exactamente. Por las escotillas. Hola, Madonna. Por las escotillas. Por ambas escotillas. Y por la de popa y por la de proa. Pero un trabajo bárbaro es eso. Un trabajo bárbaro, sí, que esa maniobra terminó alrededor de las 4 de la mañana, en la penumbra, ¿no es cierto? Claro. Prácticamente en el oscuro. Además. También que la bahía abriga. Tiempo, ¿no? Sí, eso te iba a decir. La bahía abriga, pero el movimiento del mar es incesante también. Todo se complica. Sí. La bahía tranquilizaba un poco, pero igual lo tenías que hacer una maniobra que la teníamos que hacer medio con muy poca luz. Y bueno, pero se logró hacer la maniobra y alrededor de las 4 de la mañana se terminó con la maniobra y salió el último lanchón con lo que quedaba de los pertrechos. Y el resto del personal, y bueno, y ahí fue cuando el comandante da la orden de zarpar nuevamente, ¿no? Claro. De salir de la bahía. Y ahí empezó el jaleo. Sí, nosotros salimos de la bahía tipo 4 de la mañana y estábamos navegando por la bahía, estábamos saliendo ya de la bahía cuando decía ahí el Chacho Felma, que estaba arriba, estaba de guardia, ahí ve aparecer uno de los primeros helicópteros. Y que habrán sido 5:30. Sí, 5:30. El primer ataque a las 5:30. Y bueno, Chacho, dice, helicópteros a la proa, y bajó y me gritó, estaba voluntario. Y bueno, yo como era uno de los más modernos, no era el más uno de los más modernos del todo, porque había otro más nuevitos que yo, pues yo dormí en la última cama, ahí estamos diciendo, nosotros le decimos la leonera. Sí, señor. En la última cama me iba abrazado con los tubos, los caños que pasaban, y me tenía que acomodar como podía, pero bueno, en esa época era flaquito, entonces se acomodaba en cualquier lado. Me acuerdo que me tiré arriba de la cama, porque aparte, decía, cuando Chacho baja, ya habíamos sentido nosotros el primer impacto en el submarino, que había sido una bomba de profundidad y eso nos deben haber tirado. Y yo estaba medio dormitado y pensé que habíamos chocado con algo abajo. sea, está medio dormido así. Uh-huh. Y bueno, y cuando siento ahí nomás, los 30 segundos, 20 segundos, chacho, diciendo que nos atacan, ya había que armarse con los que teníamos, ¿cierto? Que eran unos fusiles pala ahí que hacía años que no se utilizaban. Y bueno, y fuimos ahí un grupo de voluntarios a tratar de dar una mano ahí a la vela, ¿no? Y bueno, que de ahí unos me acuerdo y otros ya no me acuerdo, Bustamante, Marequito, Silva, bueno, el Chacho y Moracioli, éramos un grupo de seis que nos armamos voluntariamente porque en realidad mi puesto de combate no era ahí, mi puesto de combate era ahí en las baterías de proa ahí uh-huh. para ver los niveles de los diques, los niveles de los ácidos, uh-huh. los tigres. Pero bueno, en ese momento en realidad lo que menos hicimos fue cubrir puesto de combate, o sea, sí. Armarse y salió todo muy rápido y bueno, el reflejo nos llevó a subir a la vela. ¿Había algo de claridad, Alberto, en ese momento? Sí, ya estaban las primeras luces del día, sí. Y no teníamos sol, no recuerdo el sol, pero sí, ya con la claridad del día, sí. Uh-huh. Sí, 5:30, 5:40 por ahí, uh-huh. no sé, uh-huh. del 25 de abril. Los ingleses dicen que la reacción de ustedes con las armas portátiles sobre la vela les niegan la vertical a los helicópteros. Así es. Teniendo que cambiar de táctica en el ataque. Correcto. Uh-huh. Correcto. Y a su vez nosotros hacía difícil la vela, porque la vela es un espacio muy reducido, ¿no? Es un espacio muy reducido, entonces cuando el helicóptero por ahí uno lo tenía arriba se nos hacía difícil por ahí tirarle porque no había forma de ponerse de espalda a tierra, de espalda contra la vela, ¿verdad? Entonces, acá el infante de Marina me pregunta qué es la vela. El coso dice que le prende la... No, se corta la luz. Arriba y prende la... Sí. Perdóneme, cabo segundo, pero yo... Lo nuestro es mucho más elemental. ¿Qué cosa este tipo? La vela es lo que sobresale, porque su marido tenemos una cosa recta, digamos, que va en el agua, y después lo que sobresale al medio sería la vela, ¿no? Uh-huh. Ah. En donde se utiliza cuando se navega en superficie, que ahí va dirigida, ¿no? Que en las películas van que se suben ahí el capitán con el segundo y van con los largavistas mirando cuando salen a la superficie. Exactamente. Mirá vos. Bueno, gracias. De la vela que está conformada, digamos, esta parte del submarino, cuando el submarino está en inmersión, está toda llena de agua adentro. Claro. Se estanca a partir del piso de la vela hacia abajo, pero el uh-huh. piso de la vela hacia arriba está todo lleno de agua, ¿verdad? Y es uh-huh. material de fibra de vidrio, en este caso es la fibra de vidrio. Ah, este detalle no lo conocía, yo pensé que la vela también era estanca. No. La vela no es estanca. No. Eso uh-huh. va sumergida y está llena de agua cuando está en navegación. Y de fibra de vidrio. Sí. Y eso hace que pasen cosas. Cuéntenos, por favor, don Alberto, ¿cómo sigue esta historia? No, bueno, la verdad es que tuvimos un hostigamiento bastante prolongado, porque después aparecieron otros helicópteros más, uh-huh. entonces nos tiraban bombas de profundidad, nos tiraban uh-huh. misiles, y tuvimos bastante suerte porque por ahí no daban el blanco, por ahí picaban en la proa, nos llegaron a tirar hasta un torpedo, que el torpedo uh-huh. Los torpedos trabajan por diferentes presiones, ¿no es cierto? Trabajan en un techo y en un piso. Uh-huh. Entonces, cuando se va muy arriba tiene poca presión, entonces va más abajo, cuando llega anda buscando el blanco permanentemente. Entonces, por la poca profundidad que había, nos tiraron un torpedo, calculo que mar, ¿no es cierto? Porque, uh-huh. Y no encontraba el blanco y terminaban explotando en la costa. Mira. O sea, terminaba la autonomía y bueno, se ponía loco y terminaba explotando en la costa. Qué horror. Y bueno, y algunos misiles que nos han tirado nos pegaron en la proa, en la bomba de profundidad, más que todo hacían que el submarino se moviera y algunas que picaron cerca nos rompieron algunos tanques de lastre. Los tanques de lastre son, uh-huh. para el que no entiende, uh-huh. es el el principio de la flotabilidad o de la inversión del submarino, ¿no? Claro. Que vaya sumergido, que vaya flotando. Claro. Esos tanques de lastre, cuando se llenan con agua para ir abajo y se soplan con aire comprimido para impulsar el agua y esos tanques queden con aire, pone más liviano y el submarino emerge. Uh-huh. ¿Cierto? Uh-huh. Las bombas y los misiles que nos tiraron nos rompieron los tanques de lastre. Físico que uh-huh. el submarino tuviera una inflación cuando volvemos al puerto de Grytviken de 25 o 30 grados porque uh-huh. los tanques de lastre estaban con aire, pero al romperse con las bombas y con lo que nos tiraban se llenaron de agua, claro. Llenaron con agua, ¿verdad? Claro. Y bueno, y en uno de los de las veces que yo bajo para reaprovisionarnos de municiones uh-huh. para ir a la sala de armas a buscar más cargadores, municiones, inclusive teníamos problemas con los fusiles se nos trababan, entonces fusiles que se nos trababan, los tirábamos al agua, buscábamos más. Qué cosa, Dios. Y claro, porque son, por ahí no tenían el mantenimiento adecuado, porque bueno, bueno, un submarino. No se usan, claro. Y bueno, y en una de las bajadas, una de las veces que yo bajo de la vela a buscar más municiones, y ahí es uno de los fusiles que nos tiran de uno de los helicópteros por la parte lateral, ingresa a la vela y bueno, y ahí cuando en realidad no me doy cuenta con el fusil, porque bueno, la vela me cubría, porque yo venía bajando, la fibra de vidrio no me permitía ver. ¿Quién? O sea, yo me doy cuenta cuando ya no tengo más mi pierna, o sea, yo me veo y no tengo más mi pierna y siento la explosión, por supuesto, ¿no? Y bueno, y veo que fue todo tan rápido, ¿verdad? Porque uno lo cuenta por ahí ahora con todo el tiempo y con toda la tranquilidad y todo lo demás, pero eso pasa en cuestión de segundos. Veo que no tengo más mi pierna, me falta justo la altura de la rodilla, y veo que me había prendido fuego por la misma onda expansiva y hecho que me había prendido fuego. Dios. Me chorreaba sangre de la cara, era la oreja que me había rajado, me había cortado la oreja, entonces me caía sangre. Pero bueno, yo no sabía lo que tenía tampoco en la cara, ¿verdad? Claro. O sea, me había prendido fuego parte de la ropa, Y bueno, yo al verme así, con toda sinceridad, yo pensé que moría dentro. Digo, era el final. En el submarino no tenemos quirófano, no tenemos médicos, sí teníamos un enfermero ahí, un gran amigo Omar, que le debo la vida, ¿no es cierto? Flor de enfermero, ¿no? Y que siempre nos hablamos todas las semanas seguramente con él. Uh-huh. Bueno, yo pensé en ese momento realmente que moría. Y entonces veía el orificio que había dejado el misil por donde había ingresado, porque en realidad el misil ingresó y traspasó la vela, porque era de fibra de vidrio. Lo que a mí me corta la pierna es una de las esquirlas que se desprende de la vela, ¿verdad? El misil no explota en la vela. Traspasa, el misil pasa, pero pasa, bueno, de largo. Deje el orificio del diámetro de un tambor de 200 litros, claro. Como para que tengan una idea, ¿no es cierto? Si yo veo el agua allá abajo, y yo no quería sufrir tanto, ¿verdad? Y digo, si me tiro al agua, voy a morir de hipotermia, pensaba yo, ¿cuánto tiempo? Razonaba y bien, Alberto. Sí, pero fue un relámpago, fue una cosa de un segundo que dije, no, me voy a morir con mis compañeros abajo. Y fue así que me tiré por las escaleras. Yo me tiré dos escaleras así con una pierna menos. Y aparecí ahí abajo, sin control. Y bueno, yo creo que fue la decisión, digo yo, por lo menos para mí la mejor, porque bueno, se me permitió formar una familia, tener hijos. Porque estuve a punto, fue una milésima de segundo que decidí tirarme para abajo y no tirarme al agua, porque era tan grande el dolor que yo sentía y sabía que iba a sufrir por ahí mucho. No tenía conocimiento en esa época que existía la morfina y llevaba a bordo la morfina. Entonces yo digo, bueno, voy a morir abajo. Y bueno, se le admitiré, pero fue una decisión ahí, era un 50-50 y decidí por irme abajo. Y bueno, y abajo ya no teníamos luz, se había cortado la energía eléctrica. Por los impactos, ¿verdad? Claro. Con el submarino ya con una inclinación de 25-30 grados, estábamos volviendo a Grytviken. Y bueno, y ahí he estado desvanecido, que me enteré de, después le contaron, de los claro. años, que había claro. estado como 20, 25 minutos ahí, en medio de San Fernando, que había control, hasta que recibo los primeros auxilios, del torniquete que me hace Omar Funes, y la aplicación de la morfina y todo lo demás. Y bueno, menos mal que tenían morfina arriba del submarino. Sí, yo creo que me salvó también la morfina, si no me hubiese muerto de dolor, ¿no? Porque, digamos, no creo que haya otro analgésico tan fuerte como para que me calme una sí, una herida de ese calibre. Justo a la altura de las rodillas, justo ahí en la articulación de las rodillas. Y la pierna que después, bueno, fue operado por el doctor Gatica, porque eso fue ya volviendo a Grisbiquen, que logramos desembarcar en el medio del digamos, del hostigamiento fue muy trágico, porque el comandante, con toda su astucia, puede llegar a amarrar el submarino desde el periscopio, mirando por el periscopio, porque esa digamos, esa maniobra la hace desde la vela, el cuando claro, entra a puerto, claro. hace desde la vela. Lo hace del periscopio, con el periscopio ve apenas 2 metros de la proa. Claro. 2 metros de la proa, estamos hablando de un submarino que tenía una eslora de más de 100 metros, ¿no? Y bueno, con toda la paciencia de capitán Mitaín, logra amarrarlo, ponen una planchada provisoria para que la gente pudiera desembarcar, con todo el hostigamiento aéreo, y ya la fragata que había, algunas de las fragatas, como la ANSE, creo, y la Plymouth, que ya habían ingresado a la bahía y también cañoneaban. Y bueno, iban desembarcando, había uno allá en tierra que decía ahora, y bueno, y bajaban de 2 o 3. Mami. Y yo veía todo ese zafarrancho, y yo estaba en una cama, ¿no es cierto? Ya acá voy a contar, no sé si tengo tiempo, no sé cómo estamos con el tiempo. Tenemos que hacer una pausita nada más. Ah, bien, Norberto, bien. Una pausita, le devolvemos el control a la radio para que haga sus cosas comerciales. ¿Y quedo en línea yo? Y nosotros volvemos, no, vamos a cortar y lo volvemos a llamar. ¿Sí? Listo. ¿Puede ser? ¿Cómo no, Norberto, cómo no? Bueno, muchas gracias. No, por favor. Enseguida volvemos entonces. Hasta luego. Wow. Bueno, Manu, hagamos lo que tenemos que hacer corrido, lo más rápido posible, y así volvemos con Macías. Gracias. Hasta luego.